veces, porque muchas veces los comerciantes, cuando tocan a los nuevos comerciantes, empiezan a pensar cosas así como del mundo comercial, desde la perspectiva jurídica. Entonces, eso. Pero nos vamos a imaginar, ya, don Manuel tiene un boliche en la esquina de Abarrote. Don Raúl tiene una zapatería. ¿Sí? Don Camilo extrae pescados. Tiene una pesquera. ¿Ahí usted sería comerciante o no, don Camilo? Si se dedica a pescar. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Cierto? Lo que pasa es que dentro de lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Las actividades extractivas o netamente productivas, ahí no hay comercio. Hay comercio cuando uno hace todo para intermediar de que esa cosa que produjo alguien llegue al consumo de alguien, el intermediario. Ahí está el comerciante. ¿Ya? Pero después lo vamos a retomar ese punto. Ya, entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Ahora sé qué es lo que hacen, ¿cierto? Vamos a estudiar hoy, ahora, en este ratito que nos queda, ¿cierto? Las fuentes del derecho comercial. Y acá, vamos a andar rapidito, ¿verdad? Pero acá, en las fuentes del derecho comercial, lo más importante y a lo que ustedes no se pueden olvidar y que se lo tienen que saber de memoria. ¿Por qué se lo tienen que saber? No es que se lo tienen que saber de memoria, pero ahí está todo. Es los artículos 4, 5 y 6 del Código de Comercio, que regulan lo que es la costumbre como fuente del derecho, como costumbre interpretativa y qué sé yo. ¿Ya? Ahí, en esas normas, encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber de la costumbre en materia mercantil. ¿Ya? Ahora, 4, 5 y 6. Y acá vamos a ver como fuentes del derecho comercial la ley mercantil, obvio, de lo más importante es la prelación, es decir, cuando aplicamos el código de comercio, cuando aplicamos el código civil, cuando aplicamos la costumbre. Después vamos a ver la costumbre propiamente tal, los tipos de costumbres que existen, ¿cierto? La clasificación de la costumbre, costumbre según la ley, en contra de la ley, en silencio de la ley, todo eso vamos a ver ahí. Los tipos de costumbre que reconoce nuestro código, o la función de la costumbre para nuestro legislador comercial, en donde vamos a ver la costumbre como fuente del derecho, y también la costumbre como forma de interpretar el derecho, o la costumbre interpretativa o técnica. Para después ver los tratados internacionales y algunos contratos de aplicación general, que eso ya es como más, ustedes ahí tienen que ir avanzando más rápido en la materia nomás, porque no es algo que no es muy importante, ¿ya? Así que eso pues. Ahora, sigamos. Si voy muy rápido, ustedes saben que me tienen que decir, profe, no hay data. Porque de repente uno avanza un poco más rápido que para no quedarse dormido. ¿Cierto? Por la hora, por el día. Esto lo voy a eliminar de acá. Ya. Entonces, las fuentes del derecho son, ¿qué cosa? Los modos o la forma, ¿cierto? A través del cual el derecho se exterioriza o toma vida, ¿cierto? De ahí sale, de ahí surge, de ahí nace el derecho, ¿ya? De las fuentes. Por eso es tan importante también estudiarlas, no solamente en materia civil, ¿cierto? En derecho común. Y por tanto, en el derecho comercial chileno, probablemente tal, las fuentes formales, ¿cierto? Porque ustedes ya saben que las materiales son aquellas que responden a una determinada conducta, historia, qué sé yo, contexto histórico, ya. Nosotros vamos a estudiar las formales. Y las formales en nuestro derecho comercial, ¿cuáles son? El Código de Comercio y las leyes comerciales que lo complementan. Como por ejemplo la Ley de Protección al Consumidor, ¿cierto? La Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, la Ley 18.045 sobre mercado de capitales, o de valores, donde está regulada la CMF, qué sé yo, la bolsa, la ley 3918 que crea las sociedades con responsabilidad limitada, por ejemplo, y un sinfín de normas que están en el apéndice del Código de Comercio generalmente. Por eso El Código de Comercio sí se recomendaría que se lo compren, pero es por un tema más que no cambia nunca. Por tanto, no es como el Código Laboral, que te lo compras y el otro día ya tenés que comprar otro. No, este no. Este es como un ladrillo que nunca cambia y por tanto, atrás están todas esas leyes complementarias que ustedes las van a usar alto. El Código Civil también es fuente del derecho comercial, las costumbres mercantiles, ¿ya? Ahora, ojo, que entre el Código Civil y el Código de Comercio también está la costumbre según la ley. Pero yo no la pongo aquí en la presentación, está en el apunte, ¿sí? No la pongo en la presentación porque la costumbre según la ley ya es ley también. ¿Cierto? Porque la ley se está remitiendo a ella, según lo que dice el artículo del Código Civil que trata aquella materia. Ya. Y los tratados y convenciones internacionales ocupan un lugar destacado, ¿cierto? Como fuente creadora de las normas jurídicas mercantiles, sobre todo hoy en día. Pero generalmente esto no tiene mucha aplicación práctica, ¿ya? Porque nosotros, salvo que alguien se ponga a litigar, ¿cierto? Con otro Estado en una materia mercantil. ¿Qué ha pasado, va? Ya hay tribunales internacionales de comercio. Y ahí uno tiene que ponerse esa peluquita blanca e ir a litigar ahí. Ojalá que les toque algún día. Prelación, esto es importante. O sea, es importante pero fácil. Es decir, ¿qué norma aplicar? ¿Por qué? Porque ustedes como abogados, cuando se les presenta un caso, tienen que saber una prelación. Es decir, ¿cómo lo regulo? ¿Con qué norma? Con esta. Ah, pero aquí no hay ninguna norma que regule este caso. Entonces me voy a la otra y a la otra y a la otra fuente del derecho comercial, ¿cierto? Y acá estamos. Lo primero que ustedes deben aplicar es la legislación mercantil. Y la legislación mercantil está representada principalmente por el Código de Comercio. Ya, esa es como el principal cuerpo normativo. Sin perjuicio de que existen las otras leyes mercantiles que ustedes ya les comenté, que complementan este código o bien lo pueden modificar. Ya, como la ley de capitales, la ley de mercado de capitales 2, ¿cierto? Que introdujo todo lo que es las sociedades por acciones en nuestro código de comercio. ¿Ya? La costumbre según la ley, es decir, cuando el derecho o la ley se remite a la costumbre, eso lo aplicamos. ¿Y por qué? Porque es ley. Y después el código civil, ¿cierto? Según lo dispuesto por el propio artículo 2, que nos, de buena manera nos leyó don Raúl de Nantes, ¿cierto, don Raúl? Y después todos tienen su código, ¿cierto? En el computador, ¿sí? Es importante que tengan el código abierto. Y las costumbres mercantiles, ¿ya? De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 del mismo cuerpo legal. Entonces, las leyes mercantiles como fuente del derecho comercial, fácil, pues, son todas aquellas que regulan algo que diga relación con el comercio o con alguna materia comercial o económica, ¿ya? ¿Se va a apagar la tele? ¿Por qué van a apagar la tele? En 44 segundos. Por ahí. Parte de. A veces cuando ya pone automático. Cada cierto tiempo se me sobran de la tele. Ah. ¿A capela nomás? No, si hay algo que. Bien, don Raúl. 0,001 décima más para ser. Las leyes que lo complementan o modifican, ¿cierto? También forman parte de lo que es un cuerpo dispositivo de carácter mercantil. Después, ¿qué pasa cuando existe una materia regida por el Código de Comercio y al mismo tiempo por una ley especial? ¿Qué aplicaría usted, don Camilo? Una materia determinada que se le presenta en su oficina como abogado, que ya es, ¿cierto? Para mí ustedes son todos abogados por ese caso. ¿Por qué? Porque en 3 años más, 4 años más, van a estar ahí peleando conmigo, ¿cierto? Pero todo queda ahí, ¿eh? Sí, eso es verdad. Porque se van a agarrar del moño, se van a enojar, se van a frustrar, ¿cierto? Pero salen una patita para afuera y se toman un cafecito, buena onda, oye, el arreglín, arreglémoslo por abajo nomás, ¿cierto? Nada. Aquí vamos a ponernos a pelear. Mejor un buen acuerdo, un mal acuerdo que un buen juicio. Cuando exista, don Camilo, una misma materia, una materia que usted esté tratando de dilucidar y hacer una teoría del caso en su demanda, en su contestación, ¿cierto? Y esté regida por el Código de Comercio y también por una ley especial de carácter mercantil. ¿Qué aplica usted? ¿El Código de Comercio o la ley especial? Mercantil. ¿Seguro? Aquí viene el tema de especialidad, porque el Código de Comercio es una rama del derecho, ¿cierto? Pero hay leyes especiales. Más que ser, ¿cierto? Sí. O como la ley, claro, ¿cierto? O como la ley de sociedades anónimas, ¿cierto? Que también es una ley especial, y por ahí hay varias normas que regulan las sociedades que también están en el Código de Comercio. ¿Cuál aplicamos? Obviamente que las de las sociedades anónimas, porque es una ley especial, ley 18.046, ¿ya? Y si existe un vacío, don Camilo, en la ley especial, ¿qué aplicamos? Ahí nos vamos al Código de Comercio, ¿cierto? Esencial. Ahora, eso, no porque lo digo yo, ¿cierto? Sino que porque es una de las normas que ustedes mismos estudiaron cuando vieron ahí las normas interpretativas de la ley, los artículos 19 y siguientes del Código Civil, ¿cierto? Y esas normativas nos dicen que cuando hay un vacío, ¿cierto?, en una ley mercantil especial, claramente tenemos que aplicar su cuerpo normativo, que también es de carácter o de una disciplina especial del derecho, que es el Código de Comercio, ¿ya? Y también esto todo está reafirmado por lo que es el artículo 2 del Código de Comercio que antes nos leyó Raúl. ¿Y qué ocurre cuando una situación no está regida ni por una ley comercial ni tampoco por el derecho común? ¿Qué aplicamos? No hay Código de Comercio, no hay ley especial y no hay derecho común, no hay derecho civil. No tenemos cómo resolver este caso. La costumbre, ¿cierto? Bien. Bien, un cuarto. Debe recurrirse a las costumbres mercantiles que suplen el silencio de la ley, ¿cierto?, del legislador cuando cumplen determinadas exigencias. ¿Y dónde podremos encontrar esas exigencias o esos requisitos que debe tener la costumbre para que supla el silencio de la ley? ¿Qué nos dice el artículo cuarto? ¿Quién lo quiere leer? ¿Algún valiente? Voy por el cuarto. Vaya nomás, don Manuel. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio. Ya. Entonces, la costumbre suple el silencio de la ley. Póngala ahí, al lado de esa norma, artículo 4, costumbre como fuente formal del derecho. Ese es el artículo que la establece como fuente formal del derecho. ¿Ya? Entonces, la ley, ¿cierto?, nos dice en este artículo 4 que la costumbre va a suplir su silencio cuando se cumplan aquellas condiciones o características señaladas en la misma disposición. Reiterar por largo espacio de tiempo, ¿cierto?, en el territorio, ¿cierto?, todo lo que está señalado ahí, y todos esos hechos que ustedes van a tener que acreditar para poder aplicar la costumbre en ese pasaje silencioso de la ley, va a ser apreciado prudencialmente por el juez. ¿Ya? Ahora, vamos, costumbre mercantil. Lo anterior era, estábamos viendo las fuentes del derecho. Estamos viendo las leyes mercantiles. Lo importante ahí era ver qué pasa cuando tenemos un caso que está regido por el Código de Comercio, por una ley mercantil especial. La aplicamos la ley mercantil especial porque rige el principio de la especialidad. ¿Qué pasa cuando una ley especial tiene algún vacío? Aplicamos el Código de Comercio, ¿cierto? Por el principio del artículo 22, número inciso 2 del Código Civil. ¿Y qué pasa cuando no tenemos ni una ley especial ni el Código de Comercio, ¿cierto? Aplicamos la costumbre mercantil en el evento en que podamos acreditar aquellas circunstancias que don Manuel nos leyó del artículo 4. Eso como es lo que me importa que ustedes manejen en la ley mercantil como fuente formal del derecho. Ahora, la costumbre mercantil probablemente tal concepto vamos a ver aquí. ¿Qué se entiende por costumbre mercantil? Lo bueno, o la diferencia que nosotros encontramos acá con respecto a lo que es el derecho civil, cuando ustedes estudiaron ahí la costumbre, es que en materia mercantil sí se establece como un concepto de los elementos que deben estar establecidos para ver o encontrar que en determinado caso puede ser regido por la costumbre. En materia civil, en el Código Civil, no se establecen esos elementos de la reiteración del acto, ¿cierto?, de la publicidad del acto, qué sé yo. Eso no está en el Código Civil. En el Código de Comercio sí. ¿Y dónde? En el artículo 4 que nos leyó don Manuel. Los elementos, que son lo que les estaba diciendo delante, el rol que cumple la costumbre en el Código de Comercio, y el rol de la costumbre en el Código de Comercio es como fuente del derecho y como forma de interpretar la ley, ¿ya? Como elemento interpretativo técnico. La clasificación, que ahí vamos a ver, la costumbre según la ley, en silencio de la ley, en contra de la ley, eso es una clasificación. La costumbre nacional e internacional o extranjera, ¿cierto? Desde la perspectiva de la territorialidad de la ley. Y también en relación a la función tenemos la costumbre técnica y la costumbre mercantil previamente tal, y qué sé yo, ahí nos vamos a estar un ratito. Prueba de la costumbre, que es algo que también vamos a estudiar acá, y eso es importante, la prueba, cómo yo acredito, ¿cierto?, que ese hecho es constitutivo de costumbre y que por tanto lo voy a poder aplicar si es que la ley no tiene alguna solución al respecto. Eso yo lo tengo que probar. Yo tengo que acreditarle al juez que ese hecho, ¿cierto?, constituye costumbre mercantil. ¿Y cómo yo lo acredito al juez? A través de lo que establece el artículo que vamos a leer a continuación. Pero eso es importante, por eso es tan rojo, ¿ya? ¿Cómo pruebo la costumbre? Porque no puedo llegar y probar con un instrumento privado firmado ante notario. No. Hay formas especiales de poder acreditar la costumbre. Ya. La costumbre mercantil acá se conceptualiza, ¿cierto? ¿Y de dónde sacamos este concepto? De los elementos que podemos también visualizar en el artículo 4. Y básicamente, la costumbre, al igual que cuando la estudiaron en materia civil, ¿cierto?, es la repetición. Repetición. No que repitan el ramo, ¿eh? No, que ojalá que no se haga costumbre eso, ¿cierto? Pero la repetición constante y uniforme de ciertas conductas realizadas con una convicción, ¿cierto?, de que con esa repetición constante y uniforme se satisface una necesidad jurídica. Y esa necesidad jurídica debe ser sancionada más tarde por el juez o por la ley, ¿ya? Ese es el concepto. Y los elementos, ¿cierto?, son dos, y son los mismos que ustedes ya saben, porque lo estudiaron en sus primeros años, digamos, de estudiantes de Derecho, como mechones. Y es el elemento objetivo, que es una repetición de determinadas conductas o determinadas prácticas, ¿ya? Ese siempre es el elemento objetivo de la costumbre. Y el subjetivo, que es algo que nosotros, como sociedad o como grupo, debemos interiorizar y pensar. Nosotros debemos tener en nuestro foro interno de saber que si hago la cosa así es porque eso me va a satisfacer una necesidad jurídica. Yo lo debo comprender en mi foro interno. Por eso es un elemento subjetivo, algo más interior. Y es una convicción de que esa repetición de esas prácticas se ajusta a las necesidades existentes y que deberían ser sancionadas por la ley, ¿ya? Esos son los dos elementos. Objetivo, la repetición. Y el subjetivo, que es la convicción. ¿Ya? Repetición, convicción. La costumbre comercial, ya, generalmente, ¿de dónde emana estos hechos reiterativos? Generalmente los mismos contratos, ya, porque de repente, ¿cierto?, y muchas veces pasa, de que hay determinadas materias que no están reguladas en el Código de Comercio, tampoco están reguladas en una ley mercantil especial, tampoco están reguladas en el derecho común, ya. Pero, como ustedes saben, el derecho mercantil, adelante nomás, como es algo ágil, rápido, flexible, y todo eso que vimos como característica o como principio, de repente uno dice, oye, esto no está en la ley, pero tenemos que solucionarlo de alguna forma, ¿cierto? Y generalmente las mismas partes lo regulan en el contrato que estén estipulando para el negocio que estén haciendo, ¿cierto? Y ahí va también naciendo del mismo seno del contrato. De un contrato mercantil que ustedes estén redactando y que siempre se ha hecho así. ¿Ah? Y eso pasa mucho y es habitual, ¿eh? De repente uno dice, oye, cuando están recién partiendo, ¿eh?, como abogados, de repente dicen, chuta, me tocó redactar un memorando de entendimiento, un MOU, que los ciúticos le llaman, que es como un acuerdo, es como una carta gran jurídica de un negocio. ¿Y esto cómo se hace si no está en la ley? ¿Un contrato de carácter innominado? ¿Dónde me prestáis uno? Y todos tienen el mismo contrato, las mismas cláusulas, ya, eso es porque se acostumbra a hacer de esa forma. ¿Ya? Y ahí van haciendo una costumbre mercantil, ¿cierto? De que los determinados negocios que alguien quiere desarrollar con otra persona, como por ejemplo, ahora estamos negociando uno de la, una empresa grande, francesa, que les conté, está comprando una chilena acá, nosotros estamos como abogados de la chilena, y los dos partes sabemos que teníamos que redactar un MOU, un memorando de entendimiento. Eso no es porque esté en la ley, sino que es porque es lo que se acostumbra a hacer en este tipo de negociaciones. ¿Ya? Y eso, es decir, la costumbre nace del seno mismo de un contrato mercantil. ¿Y para qué? Para suplir la ausencia de la ley, ¿cierto? Que es lo que está en el artículo 4, y para llenar las lagunas que existan en el contenido de un contrato, por ejemplo. Y ahí tenemos la costumbre como carácter más interpretativa, ¿ya? O bien sencillamente para resolver las dudas que surjan en la interpretación de estos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el rol? ¿Qué rol cumple, según el Código de Comercio? La costumbre. Y ahí, don Raúl, de nuevo me va a leer el artículo 4. No, no me lo leyó en antes, me lo leyó Manuel. Don Manuel nos va a leer el artículo 4 y don Raúl nos va a leer el artículo 5. Para que detectemos los roles. Y ahí ustedes le ponen al lado del artículo el respectivo rol. ¿Qué nos dice el artículo 4 de nuevo, don Raúl, de Manuel? Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio. Ya, ahí tenemos a la costumbre como fuente del derecho. Es decir, la costumbre suple el silencio de la ley, la vamos a obligar la costumbre, cuando se cumplen todos esos elementos, digamos, que están en el artículo 4, y que debe ser apreciado prudencialmente por el juez. ¿Y qué nos dice el artículo 6? No el quinto, el quinto está en lo, la prueba, pero ¿qué nos dice el artículo 6? Don artículo 6. Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles. Ya. Entonces, en el artículo 4, el rol de la costumbre que nos da el Código de Comercio es como fuente. Y el artículo 6, el rol de la costumbre ahí no está siendo como fuente, sino que está siendo como elemento interpretativo. Es decir, esto siempre se ha hecho así, por tanto tenemos que interpretar esta norma de esta forma, ¿ya? Esa es básicamente la función que tiene ahí, ¿ya? Esos son los roles principales que tiene la costumbre en nuestra legislación mercantil, ¿ya? Es importante el artículo 4, ¿eh? Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley. Y ahí está, cuando los hechos son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República. ¿Y por qué es interesante esta norma? Porque, como les decía antes, cuando nosotros estudiamos la costumbre en materia civil, no había ninguna norma en el Código Civil que nos estableciese qué elementos nosotros tenemos que considerar para determinar que un hecho es costumbre desde la perspectiva civil. Acá sí. ¿Ya? Ya. ¿Y la clasificación de la costumbre? ¿Cómo la podemos clasificar? Ya. El primer elemento o parámetro o perspectiva de clasificación es esta: según la ley, fuera de la ley y en contra de la ley. ¿Ya? Según la ley, ejemplo, está el derecho civil, ¿cierto? Que no se le olvide, es decir, cuando el derecho se remite a la costumbre, es porque estamos en presencia de una costumbre según la ley. Y por eso, cuando ustedes lean algún apunte, algún fallo, y hablen sobre esta costumbre que es según el legislador de esta forma, es porque la ley se está remitiendo a un determinado acto repetitivo, ¿cierto? Que vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que lo tengan más claro, ¿ya? Y esa es la típica. La fuera de la ley es la del Código de Comercio. Porque aquí no está, ¿cierto? En la ley no se remite a la costumbre, sino que hay un silencio, hay un vacío, ¿cierto? En una ley mercantil, en el Código, hay un vacío, y ese vacío lo llenamos, lo tapamos con la costumbre mercantil, ¿ya? Y ahí, no es que la ley se esté remitiendo a la costumbre, sino que la costumbre está llenando un vacío que dejó la ley, que es a la inversa. y la costumbre en contra de la ley, y la costumbre en contra de la ley que nos rige en nuestra legislación no opera, esto no va, no tiene cabida, y aquí hay que derogar una norma jurídica. Que si pasa en otras legislaciones, como cual, como la anglosajona, hay pura jurisprudencia, ¿no? ¿Cierto, Raúl? Sí. Ahí hay que estudiarse los fallos. Es decir, que dijo el tribunal, cómo le cambiamos, cómo le doblamos la mano, ¿cierto? Ya. También tenemos la clasificación de la costumbre según su obligación en el espacio, ¿ya? Y aquí tenemos las costumbres generales y particulares que atienden a si la costumbre se aplica en toda la República o bien en una determinada localidad. Y esto es muy habitual, como por ejemplo lo que pasa en, por ejemplo, las zonas francas, o sea, en Iquique, en Coyhaique, que creo que es zona franca también, ¿o no? Punta Arenas. Y en algunas partes del comercio. Ya. Ahí claramente, ¿cierto? Hay costumbres que se aplican ahí por el hecho de ser zonas francas. Las cosas se hacen de una determinada forma y que ustedes la van a tener que acreditar en virtud de lo que dice el artículo 4, ¿cierto? Para esa determinada localidad. Pero hay otras que se aplican en todo el territorio de la República, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver cuando estemos estudiando la costumbre técnica. Y las nacionales y extranjeras. La nacional claramente en el territorio nacional y la extranjera es algo que rige en materia de comercio internacional o derecho internacional privado. La civil y la mercantil, ¿cierto? Que ustedes ya saben cuál es, que es básicamente una referencia a la primer criterio de clasificación, pero la costumbre civil solo rige cuando la ley se remite a ella, eso es lo importante, ¿ya? Y en cuanto y la comercial suple el silencio de la ley, que eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y estoy siendo majadero con ese punto. Otra particularidad, y que ya se los dije, es que el Código Civil no señala los requisitos de los hechos constitutivos de la costumbre. Y por tanto, el Código de Comercio sí. Eso es lo novedoso, ¿cierto? Porque tenemos nuestro artículo 4. Y el Código Civil no establece tampoco los medios de prueba para poder acreditar estos hechos repetitivos y constantes y que responden a esta convicción de satisfacer una necesidad jurídica. Y nuestro Código de Comercio sí lo establece. ¿Cierto? Se establece la forma de acreditarlo que está en el artículo 5 y en el 825. Y la última clasificación es la costumbre jurídica, la interpretativa y la de usos prácticos, ¿ya? Y lo vamos a ver al final cuando estemos estudiando la. Ahora me interesa que sepan los criterios de clasificación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la costumbre jurídica? Entrando, digamos, a esa perspectiva de clasificación. Ya. Es la que le da el carácter de fuente formal. Y por tanto, ahí tenemos el artículo 4, que establece la costumbre, los elementos. Y el 5, que es cómo yo acredito esos elementos que están en el artículo 4. ¿Cierto? ¿Y don Raúl qué nos dice el artículo 5? Artículo 5. No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, solo podrá ser probada por alguno de estos medios. Solo por estos medios, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Y cuáles son? Número uno, por un testimonio fehaciente de dos sentencias que aseverando la existencia de la costumbre hayan sido pronunciadas conforme a ella. Número dos, por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba. Tres escrituras públicas anteriores a los hechos que van a motivar el juicio. ¿Y por qué anteriores? ¿Por qué tienen que ser anteriores las escrituras públicas a los hechos que van a motivar el juicio? Porque sería terriblemente patudo uno como abogado que parte el juicio y empieza a hacer una escritura pública ahí para acreditar pruebas, ¿cierto? Es como, esa es la lógica que tiene el legislador con eso, ¿ya? Entonces tenemos la costumbre jurídica mercantil, ¿ya? Que es lo que estábamos viendo. Y entonces, ¿cuáles son estos requisitos que se deben cumplir? Que estas cosas son las que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Que los hechos sean uniformes, ¿ya? Que sean de la misma con las mismas características, ¿cierto? Que todos los pagos sean blancos, los que se venden a tal precio. Por tanto, si hay uno gris, claramente se nos va a vender al mismo precio. que los hechos es que la constituyen sean públicos, es decir, no para dos personas en cuatro paredes, digamos, que lo acordaron y que lo han repetido así toda su vida. No, tienen que ser para todos, o de público conocimiento. Que los hechos sean generalmente ejecutados en la República o bien en una determinada localidad. ¿Y eso por qué? Porque eso es lo que dice el artículo 4, en la República. Y que los hechos sean reiterados, ya eso es importante, la reiteración, el elemento objetivo que siempre tiene que ir ahí, ¿ya? Y el subjetivo, que es la convicción o la conciencia, ¿cierto?, en un determinado grupo social o de persona o de localidad, qué sé yo, de que esta repetición constante, ¿cierto?, responde, ¿cierto?, a una necesidad jurídica, ¿ya? Es el típico opino iuris. Ese concepto latín que estudiamos también ahí en derecho romano. Esa es la costumbre jurídica, es decir, artículo 4 y 5. ¿Ya? Después tenemos la interpretativa, que es el artículo 6 del Código de Comercio, y que se relaciona con el artículo 21 del Código Civil, ¿ya? Porque el artículo 21 nos establece también una forma de interpretar la ley, ¿cierto?, que es análoga o parecida a la del artículo 6 del Código de Comercio, ¿ya? Y el artículo 6, ¿qué nos dice? Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles. Ahora, el comercio está lleno de palabras raras, ¿ya? O de palabras medias ciúticas, medias cursi, ¿ya? Es como lo mismo que pasa cuando nos siguen esa página de Instagram que dice cómo hablan los jefes. Te voy a pegar un call. Oye, mándame el paper. Oye, hagamos el kickoff de la reunión. Que es como, oye, partamos la reunión, punto partido. No, y a mí me da vergüenza ajena. Oye, ya voy, vamos a tener la meeting. La reunión. Ese vocabulario, don Raúl, ojalá que usted no lo ocupe tanto. Mi jefe era bueno ocupar ese vocabulario y me da una vergüenza. Su jefe es Liceo. Ex jefe. Ex. Y está enterrado, bien enterrado. No, le debo la vida. No, mentira. Él me dio la vida. Le hice ganar mucha plata. Después, la costumbre interpretativa no es fuente formal del derecho. Esta costumbre del artículo 6, o como rol de la costumbre que está cerrada en el artículo 6, porque no va a suplir el silencio, sino que lo que hace es una regla para poder determinar el verdadero sentido y alcance de algunas palabras medias raras, comerciales, mercantiles, que estén establecidas ahí por ahí en algún contrato, en alguna ley, en alguna frase, qué sé yo, y nos va a servir para eso, ¿ya? La jurisprudencia ha establecido que la costumbre interpretativa bancaria da un mismo sentido a las expresiones, por ejemplo, renovar, prorrogar, reaceptar. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, cuando ustedes están redactando, lo típico que pasa cuando ustedes están asesorando a un cliente que es una sociedad anónima, y la sociedad anónima, cuando hay dos sociedades relacionadas, finalmente cuando una sociedad pide un crédito, el banco al tiro para asegurarse le va a decir que la otra sociedad relacionada, que es donde está todo el patrimonio, sea la aval. Y para eso se exige, según la ley, y que don Raúl lo debería saber, pero yo no se lo voy a preguntar, una junta extraordinaria de accionistas que acepte, ¿cierto?, esta garantía personal, ¿ya? Y cuando uno redacta esa junta, o está en esa junta que se está estableciendo, que los accionistas están autorizando a la sociedad para hacer aval de otra, está redactando, ahí uno establece de que este aval, ¿cierto?, es para todas las renovaciones, prórrogas y reaceptaciones del crédito que la otra, ¿cierto?, relacionada está pactando con la institución bancaria. Porque si uno no pone esos conceptos, el abogado del banco nos va a rechazar la minuta de la junta, ¿ya? Pero ahí ustedes van a ir dándose cuenta de aquello. Y ¿qué más? La técnica, ¿cierto?, carecen del opino iuris, ¿ya? Pero en reiteradas ocasiones la ley se remite, digamos, esta costumbre técnica es algo que yo no les voy a preguntar, ¿eh? Esta. Porque básicamente algo que no, yo por ejemplo nunca la he utilizado en la vida, ¿ya? no se presentan los elementos de uniformidad y publicidad de la costumbre jurídica, ¿cierto? Se originan en la autonomía de la voluntad de los contratantes. Ya, una cuestión más de que a mí, vámonos para adelante. Ya. Ejemplos de costumbres técnicas, sí, para que lo tengan presente cuando estén viendo la materia y digan, ¿qué es la costumbre técnica? Vámonos al artículo 191, inciso primero, usted, don Manuel. ¿Número, verdad? 191, inciso primero. El porteador está obligado a recibir las mercaderías en el tiempo y lugar convenidos, a cargarlas según el uso de las personas inteligentes y a emprender y concluir el viaje en el plazo y por el camino que señale el contrato. Según el uso, dice esa norma. Ahí tenemos una costumbre técnica que me está diciendo, oye, haz la cuestión así porque así es lo que habitualmente se hace. ¿Por qué está sonando la alarma? Ha sonado toda la semana. ¿En serio? Sí. Yo creo que nos tenemos que ir, pues. Cuando suene, ¿ah?, de verdad, nos vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? ¿No es una operación Daisy? ¿Se acuerdan de las operaciones Daisy? Sí. Ya. Ya. La prueba de la costumbre. Esto sí que es importante, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos acreditar esos elementos que ustedes ya vieron delante, ¿cierto? Que están en el artículo 4. No, aquí no rige cualquier tipo de medio probatorio. Esto está expresamente regulado, digamos, en el artículo 5. ¿Ya? Es decir, ustedes van a estar ahí con un caso y saben que eso se hace de una determinada forma. No hay una ley. No hay un artículo en el Código de Comercio, tampoco una ley especial de comercio mercantil, pero ustedes saben que eso se hace así porque la costumbre mercantil así lo dice. Pero ustedes lo van a plasmar, ¿cierto?, su teoría del caso en su demanda, en su contestación. Pero ese hecho que ustedes están estableciendo que como costumbre y que debiese solucionar el aspecto, el conflicto desde su perspectiva, ustedes lo tienen que acreditar con estos medios que están en el artículo 5, ¿ya? Y que don Raúl ya nos leyó, ¿cierto? Sí. Entonces, puede probarse por sentencias judiciales, escrituras públicas, ¿ya? Colecciones oficiales de costumbres, informes oficiales de la Cámara de Comercio, ¿ya? Y testigos, ¿ya? ¿Y por qué? Ahora, ¿quién debe acreditar la costumbre? Esta es la pregunta, es como... ¿De qué color el caballo blanco de Napoleón? ¿Cierto, don Camilo? ¿Quién debe acreditar la costumbre? Aquí dos Camilo, ¿no? ¿Vuelve usted? ¿Cómo vio el nombre? ¿Mío? Antonio. Ahí. Tenía cara de Camilo, no sé por qué. Ya, obvio que el que le invoca, ¿cierto? Obvio que el que le invoca tiene que acreditar la costumbre. Y debe hacerse en conformidad a la ley, y ahí tenemos el artículo 5 y el 825. ¿Y el 825, don Raúl, qué nos dice? No se ponga nervioso, ¿eh? Si tenemos tiempo. ¿Ah? 825. En la materia regulada por este libro, la costumbre podrá ser probada, además de la forma que señala el artículo 5 de este código, además, por informe de peritos que el tribunal apreciará según la regla de la sana crítica. Muy bien, gracias don Raúl por su apoyo. Ahí están las normas importantes. Entonces, ustedes ya saben y que tienen que tener, digamos, esta correlación de normas. Artículo 4, ya lo pusieron ahí en su código, porque yo sé que ustedes lo tienen en papelito y lo pueden anotar al lado. Y si no, que Dios los bendiga, si es que no se acuerdan, ¿cierto? Y el artículo 5, prueba. Artículo 4, costumbre como fuente formal. Y artículo 6, como costumbre interpretativa. Y adicionalmente, del artículo 5, hagan una flechita para el lado, adicionalmente 825, que también se componen otras formas de prueba para acreditar la costumbre, pero solamente para los relativos a ese título. ¿Qué decía ese título, don Raúl? Búsquenos, ahí se va a demorar unos 10 minutos más. Es posiciones generales, dice. Libro de navegación y comercio marítimo. Navegación y comercio marítimo. Para esos casos se permite también acreditar la costumbre en virtud del 825, que son peritos. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende? Aquí hay una pequeña discusión, ¿cierto? Como para ponerle un poco más de emoción a la materia, ¿no? Como es media teórica. ¿Qué se entiende por no constando a los juzgados de comercio? Que nos dice el, así parte, ¿cierto? El artículo quinto. ¿Cierto, don Raúl? ¿Que así parte? No constando a los juzgados de comercio, ¿cierto? Ya. Implica que la prueba se requiere solo cuando el juez no le conste. Es decir, cuando el juez diga, oye, aquí yo sé, yo no estoy seguro que esto sea mercantil. Y por eso yo voy a tener que acreditarle a él los hechos que la constituyen. Pero puede pasar que ese mismo juez ya haya fallado algo conforme a la costumbre y ya la conoce. Entonces ahí, ¿para qué vaya a acreditar lo que él ya sabe? Uno simplemente le pone la demanda o la contestación o el escrito que sea, como consta en la misma sentencia que usted, ¿cierto? Falló o qué sé yo, ya. Eso creen algunos, ¿ya? Otros, se debe acreditar los hechos constitutivos de la costumbre o la autenticidad de la misma, según los medios de prueba legales, para hacerla constar en el expediente. Y para que el silencio de la ley sirva de norma decisoria litis, ¿ya? Esa es la corriente más aceptada, de que debe entenderse por no constando los juzgados de comercio. Es decir, para esta segunda corriente, o esta segunda corriente es la que más impera, y por tanto, da lo mismo que el juez se sepa de memoria la costumbre. Uno igual tiene que acreditar en su escrito los hechos que la constituyen. Eso es lo que dicen los de esta corriente y lo que debe entenderse por esa frase con la cual parte el artículo 5. ¿Ya? Ya. ¿Y cuáles eran los medios para comprobar la costumbre? Ya los vimos. Un testimonio fehaciente de dos sentencias judiciales. Es decir, usted acompaña en segundo otro sí, se acompaña documento, dos sentencias, ¿cierto? Un testimonio fehaciente de dos sentencias judiciales. Que son fallos emanados de los tribunales ordinarios, pero también de los tribunales arbitrales, ¿no? ¿Y por qué? Porque en materia mercantil hay muchas cosas que se deciden, ¿cierto? Por la justicia arbitral. Cámara de Comercio de Santiago. Típico, pues, ustedes sáquenlo, ¿eh? Cuando les toque revisar un contrato de sus clientes que son empresas, llega el contrato y más abajo viene con una cláusula de arbitraje del porte Titanic, que lo único que va a hacer es hacer perderle tiempo a su cliente. Y mucha plata, porque son caros los jueces de arbitraje. Entonces ustedes lo sacan y ponen justicia ordinaria. Y ahí justifican su pega. No, lo que pasa es que la justicia arbitraria es muy cara, estimado cliente. Entonces yo aquí estoy defendiendo sus intereses. Vamos por la justicia ordinaria nomás. Entonces eliminemos esta cláusula. Ya. Por tres escrituras públicas. También así se acredita la costumbre según el artículo 5. Anteriores a los hechos que motivan el juicio por el cual debo obrar la prueba. ¿Por qué? Porque ya se los dije, ¿cierto? ¿Por qué deben ser anteriores las escrituras públicas, don Raúl, a los hechos que motivan el juicio? Para que no la estén haciendo en el momento de claro, que el conflicto. Para que no preconstituyan prueba, ¿cierto? Así se logra imparcialidad. Quizás, claro, quizás igual, ¿no? ¿Cierto? Uno siempre tiene un notario amigo por ahí que le guarda un repertorio. Ah, me están grabando, es muy grave, don Raúl. Raúl. Se la sabía. ¿Ah? No, sí, eso ya no se puede hacer mucho. No se puede, antes se hacía. ¿Por qué creen ustedes en voz en off? ¿Por qué creen ustedes que existe el mundo de las pruebas? Mira, aquí el que tiene más contacto es el que gana el juicio. Ya sea penal, civil, comercial, lo que sea. ¿O por qué ustedes creen que el Martín Larraín salió libre por baja? Porque pucha que ahí manipularon las pruebas, desviaron el nexo causal, no porque él iba copeteado, ¿cierto? Se murió el señor que atropelló, sino que porque el señor que atropelló, según el perito, ¿cierto? Según el perito que estaba, iba zigzagueando y iba por el medio de la calle, o quizás no iba a la velocidad que iba y manipulan el tacómetro del auto, porque si esas cosas se hacen mucho, mucho en materia penal, ¿ya? Y por eso, los que van a la cárcel son los que no tienen los medios para contratar un gran bufete de abogados, ¿cierto? Que tengan eso, ese nivel de contacto. Ahora, informe de perito, no está en el artículo 5, ¿cierto? Pero don Raúl lo leyó. 825. Por eso cuando ustedes trabajen como abogados, ¿cierto? Y sobre todo comerciales o civiles, siempre lleguen, no lleguen mucho por aquí, pero siempre tengan que ser lindo con la funcionaria de la notaría, con la funcionaria a cargo de las escrituras públicas. En mi caso con doña que no le puedo decir quién. Claro, ahí tenemos un trato ahí y ella ya confía en mí, entonces anda todo bien, rápido. Tratados internacionales como fuente del derecho. También constituye una fuente importante el derecho comercial y como ejemplo tenemos las convenciones internacionales sobre transporte internacional de mercaderías, ¿cierto? Esto es para que ustedes lo tengan ahí como para, pero no se los voy a preguntar. Convenciones internacionales sobre tráfico aéreo. Ustedes saben que los aviones vuelan por todos los espacios aéreos de todos lados. Y no tienen que andar, oye, voy a pasar por Chile, por el... No, ¿cierto? Eso se entiende que hace. ¿Ya? Relativas a la compraventa de mercadería, esas son convenciones internacionales, ¿cierto? Y que son muy típicas, sobre todo por los conflictos que pasan con China, cuando uno está vendiendo para allá, comprando. Y las convenciones internacionales en materia de arbitraje comercial internacional, ¿ya? Porque ahí sí que opera harto lo que es el arbitraje comercial internacional, porque lo que uno sí hace cuando uno está negociando un contrato con cuando su cliente tiene como contraparte una empresa extranjera, ahí claramente sí va la cláusula del arbitraje para resolución de conflictos. Y ahí sí nos sometimos a dicha legislación. ¿Ya? Salvo que la otra parte acuerde prorrogar competencia, ¿cierto? Para el país de Chile o el que estén ahí, digamos, que se cargue la pesa. Y esto también, las condiciones generales de los contratos como fuentes del derecho comercial. Ya se discute, en este caso se discute como fuente del derecho, sobre todo como fuente formal. Pero actualmente la tendencia es conseguir el carácter de fuente del derecho. ¿Y qué es esto? Básicamente cuando ustedes ven contratos mercantiles siempre van las mismas cláusulas. ¿Ya? Y se dice, algunos, que dichas cláusulas que van informando o nutriendo estos contratos mercantiles también deben interpretarse como una fuente del derecho mercantil. Pero algunos dicen, oye, no, porque las personas comunes y corrientes no podemos ser generadores de ley, menos mercantil. ¿Ya? Ya. Ya esto, chao. Jurisprudencia, ustedes saben que la jurisprudencia es fuente del derecho, ¿ya? Así que chao. Y doctrina, ustedes saben lo que es la doctrina, ¿cierto? Y se van a encontrar muchas veces que los mismos fallos o resoluciones de los tribunales de justicia, ¿cierto? En su cuerpo, en su parte expositiva, fundamenta las decisiones con frases o entendimientos o conceptos, ¿cierto? De importantes profesores o académicos o docentes o investigadores del derecho, ¿cierto? Fallo que vamos a leer, yo creo que para la otra clase, se los voy a dejar arriba, ya les subí uno, ¿cierto? Sí, les subí uno hoy día. Sí, este mismo. ¿Cuál le subí? Este. No, le subí un fallo de jurisprudencia. Ah, fallo. Sí. Hay un archivo que se llama apuntes, creo, ¿o no? O PPT. PPT. Y hay otro, a otra carpeta que se llama jurisprudencia. Ah, ya, esa es la misma. Ya, ahí le subí un fallo, le voy a subir varios. ¿Cuándo lo subió, profesor? Recién, ahora, no, delante la. El como a las 5, más o menos. ¿No está? Pero ahora, bueno, si no se los dejo arriba, digamos, este fin de semana, ya, pero les voy a ir subiendo fallos, dentro de los cuales hay uno ahora que es relativo a la costumbre. ¿No? Ya ven, anda volando. ¿Eh? Está la carpeta, pero no el archivo. Me preocupé de crear la carpeta, pero no subir el archivo que les quería subir. Ya, pero les voy a subir fallos ahí. ¿Ya? Y en esos fallos, por ejemplo, uno de los que vamos a leer, en ese no, ¿eh? Pero uno que vamos a leer un poquito más adelante, porque el fallo que les subí dice relación con la costumbre. Y vamos a ver vamos a hacer una pequeñita actividad a la próxima clase en relación a ello. ¿Ya? Y el otro fallo que les voy a subir dice, por ejemplo, oye, para el profesor Sandoval, no sé qué, bla, bla, y ahí es la doctrina, ¿no? Eso es lo que les quería decir, que la doctrina también constituye derecho, ¿ya? Ya. Eso. Profesor, diga. ¿De los tratados internacionales qué dijo, que no eran implementables o sí? No, usted tiene que saber que los tratados internacionales también son fuente del formar del derecho, pero así como algo dentro de eso, no. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos hasta ahora, don Raúl? Sabemos cómo evolucionó el derecho comercial, ¿cierto? A lo largo, digamos, de nuestra historia, o sea, no tan detalladamente, pero sabemos que hubo una época romana, medieval y de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y en donde ahí podemos observar los criterios, digamos, subjetivo y objetivo, en donde saltamos al criterio objetivo, que sí. Después vimos cuál es el objeto del derecho comercial, ¿cierto? Y el objeto del derecho comercial es, ¿qué cosa? El comercio. Por tanto, nosotros claramente tenemos que saber o entender qué es lo que significa comercio. Y para eso vimos el comercio desde la perspectiva económica, que es donde hay intermediación, básicamente. Y después vimos el comercio desde la perspectiva jurídica o del derecho, que es la que nos conviene aplicar a nosotros, o es la que a nosotros nos interesa como abogados, ¿ya? Y la interpretación jurídica de lo que es el comercio se sustenta en dos métodos que ustedes ya lo saben, que es el legislativo formal, que ocupa el criterio objetivo y subjetivo, y el método de la jurisprudencia de interés, ¿cierto? Y todo, y que es el más moderno, y que entiende que comercio es tráfico en masa, y ¿dónde hay tráfico en masa? En una empresa. Y por tanto, al derecho comercial le interesa la empresa. Pero no toda la empresa, el titular de la empresa, las relaciones externas, ¿cierto?, de este titular, es decir, los derechos y obligaciones que pueda contraer, y el objeto de la empresa, que es el establecimiento de comercio. Para posteriormente, ¿cierto?, entrar en analizar cuál es el criterio que sigue nuestro código, que es el de objetivo, ¿cierto?, producto del artículo 8 del Código de Comercio, ¿cierto?, y con el artículo 3 que vamos a empezar a ver ahora. ¿Por qué? Porque comercio es todo aquel acto civil, ¿cierto?, que la legislación mercantil le da notas de mercantilidad, ¿cierto? Y por ese hecho tenemos que aplicar el derecho comercial, porque ese acto tiene determinados elementos que la ley lo hacen mercantiles, ¿ya? Ahora, ¿dónde nosotros encontramos estos actos de comercio, ¿cierto?, en el artículo 3. ¿Ya? Ahí está, está el catálogo. ¿Ya? Ahí está la compraventa, o más que compraventa, la norma, que es el artículo 3, número 1, habla o trata la compra mercantil, no la venta. Pero se entiende que los mismos requisitos operan tanto para la compra como para la venta. ¿Ya? Yo tenía un amigo, tengo un amigo que es abogado, ¿cierto? Pero él era ingeniero comercial antes. Y cuando estábamos hablando de cosas jurídicas, de repente le da con decir compra y venta. Como que no me gusta que le diga así, como que me da como cosa, compra y venta. Nosotros le somos abogados, somos compra-venta, no más. ¿Por qué le dice compra y venta? Bueno. Y este artículo lo vamos a estudiar uno por uno, los numerales, ¿cierto? Algunos que son más importantes que otros, ¿cierto? Pero para que ustedes vayan teniendo presente, vamos a entrar en determinados aspectos, ¿cierto? Que son aquellos elementos que yo les dije antes, que era la intención, la accesoriedad y los actos mixtos de doble carácter, que son aquellos elementos de los cuales se vale el legislador para determinar si un acto es o no mercantil, aparte de lo que está en el artículo 3. ¿Ya? Por tanto, el ejercicio mental que ustedes van a tener que hacer cuando estén desarrollando un caso, ¿cierto?, va a ser, lo primero, el acto que está en cuestión, ¿está o no está en el artículo 3? está, perfecto. Entonces, debiese ser regulado por el Código de Comercio. Pero después ustedes van a tener que aplicar el elemento de la accesoriedad. Y si ese acto complementa una actividad principal civil, ya no es mercantil. ¿Ya? Entonces esas son las cosas que ustedes van a tener que ir manejando. ¿Ya? Entonces, cuestiones preliminares en razón de los actos de comercio. Es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos saber antes de estudiar el artículo 3 del Código de Comercio? ¿Ya? Primero, criterios que sirven de fundamento para la aplicación, ¿cierto?, del derecho comercial. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver. Y aquí, acuérdense, ¿cierto? Me gusta a mí volver al inicio. El criterio subjetivo, ustedes saben, por cierto, ya saben que se centraba en el comerciante, ¿cierto? Y ya sabemos, ¿cierto? Ya lo tenemos más que claro, porque hemos sido más caballeros con el punto, que nuestro legislador no sigue el criterio subjetivo, ¿cierto? No le interesa, no es que no le interese, pero no se centra en el comerciante para determinar que un determinado acto es o no mercantil. Algunas normas se fundamentan, ¿cierto?, en este criterio subjetivo, ¿ya? Pero no es que nuestro legislador lo siga, como es el artículo 1, el artículo 3, número 1, inciso segundo. ¿Ya? Esas normas tienen como su razón de ser o se fundamentan en este criterio subjetivo, ¿ya? Sin perjuicio de que nuestro código, en su globalidad, sigue el criterio objetivo. Lo amén. El criterio objetivo, ¿cierto? Esto es un repaso, por si acaso, de lo que vimos la clase, el módulo anterior y la primera clase. El criterio objetivo, en cambio, ustedes saben, nació de la Revolución Francesa, por los principios de libertad e igualdad, ¿cierto? Todo lo que ustedes ya saben. Y básicamente se centra en el acto y prescinde un poco de la calidad de la persona para determinar, digamos, la mercantilidad. ¿Ya? Y ese criterio lo encontramos en el artículo 8, que es el más importante, porque me dice que no es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio, pero que ha sometido a los efectos, ¿cierto?, del Código de Comercio en cuanto a los efectos de aquel acto. Entonces, ¿qué me está diciendo el legislador con esa norma? Oye, Adriano, no importa que tú no seas comerciante, igual te voy a aplicar el Código de Comercio, ¿cierto?, en cuanto a los efectos del acto que tú estás desarrollando, porque ese acto es mercantil. Entonces me da lo mismo que seas comerciante o no. ¿Ya? ¿Y cómo yo voy a hacer que ese acto es mercantil? Mirando si está en el artículo 3. ¿Ya? Y el tercer criterio, que es el criterio del derecho de la empresa, que es como el criterio moderno, que entiende un poco la mercantilidad. ¿Ya? ¿Ya? Nuestro código sigue el criterio objetivo. Ya eso lo tenemos que tener más que claro. Aquí están los argumentos, que son el mensaje del legislador, ¿cierto?, cuando mandó este cuerpo normativo a nuestro Congreso, que ahí decía y señalaba muchos pasajes, digamos, de que la intención era seguir este criterio, la historia de la ley y el artículo 8 y el artículo 3. ¿Ya? Ahora, el propio artículo 3 nos señala, son actos de comercio, número 1, 2, 3, hasta llegar al 20. ¿Ya? El mensaje del Ejecutivo, el artículo 8, ¿cierto? Yo pongo ahí una interrogación, dice, criterio subjetivo, porque algunas personas y muchos alumnos me han dicho, profesor, según yo, nosotros seguimos el criterio subjetivo porque el artículo 8 habla del comerciante. Y no, ya, porque yo le expliqué que ese artículo lo único que hace es reafirmar que no se necesita ser comerciante para que apliquemos la legislación mercantil. ¿Ya? Y la historia de la ley. ¿Ya? Ahora, esto es importante. Esto es importante porque aquí nos empezamos a confundir o enredar. Elementos del criterio objetivo, es decir, ¿qué elementos necesita este criterio para determinar que un acto es mercantil aparte, ¿cierto?, de que este acto esté en el catálogo del artículo 3? Y ahí vuelvo a lo que les dije de antes, que los criterios son la intención, los actos mixtos de doble carácter y el principio de la accesoriedad. ¿Ya? Esos son los tres elementos de los cuales se vale este criterio para determinar la mercantilidad de un acto. ¿Ya? Intención, accesoriedad y actos mixtos o de doble carácter. En términos generales, antes que entremos en cada uno de estos elementos, la intención no tiene ninguna explicación. Es decir, yo tengo que tener la intención de ganar plata, ánimo de lucro, la intencionalidad, ¿ya? Ahora, hay lo asado. ¿No? Me desconcentré. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si es viernes, son las 9:30, claramente dan ganas de comer asado. La accesoriedad. ¿Y por qué acá empezamos a enredarnos? Porque, por ejemplo, la actividad agrícola, ya, agrícola, es decir, si yo tengo un campo y lo planto o lo cosecho, ¿cierto? Esa actividad es de carácter civil, ¿cierto? Históricamente, porque uno, es una actividad extractiva o para, ¿cierto? Dos, porque es sobre un bien inmueble, que es un predio. Los actos sobre bienes inmuebles son de carácter civil. Pero yo les digo, si esa persona, ¿cierto? El campesino, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Va y realiza la compraventa de un tractor o de una maquinaria que le sirva, digamos, para producir, ¿cierto? O para poder generar, o para poder plantar o cosechar o lo que sea, ¿cierto? De ese predio, uno podría entender que la compraventa es de carácter mercantil, porque lo está celebrando con una persona que se dedica a la intermediación de estas maquinarias. Pero como esa compraventa viene a complementar una actividad civil, por ese hecho pasa a transformarse de mercantil a civil. Viceversa, si un acto civil, ¿cierto? Después les voy a poner ejemplos, ¿ah? Esto es como para introductorio. Si una compraventa civil se celebra, se hace, ¿cierto? Pero el hecho, el acto jurídico que está detrás de esa compraventa o el objeto de esa compraventa va a complementar una actividad principal que es mercantil, esa compraventa, por ese hecho, por el principio de la accesoriedad, de que los accesorios siguen la suerte de lo principal, pasa a ser civil o mercantil. Ya me enredé. Mercantil. ¿Ya? Ya. ¿Me quedé enredado? Pero yo lo voy a desenredar. Eso es la accesoriedad en términos generales, ¿ah? Vamos a estudiarla después de las láminas que vienen. Después tenemos como elemento del criterio objetivo para determinar cuándo un acto es mercantil, tenemos los actos mixtos o de doble carácter. Y aquí volvemos al ejemplo. Básicamente, este elemento del criterio objetivo nos dice que una misma compraventa, ¿cierto? O un mismo acto para una de las partes va a ser mercantil, pero para la otra va a ser civil. Es decir, tenemos un mismo acto que tiene dos caras, la moneda. La primera cara que es mercantil y la segunda es civil. ¿Y de qué va a depender? De quién es este detrás, ¿cierto? Y ahí les explicaba el tema de Falabella con don Raúl. Don Raúl va a comprarse la camisa a Falabella. Para don Raúl es un acto civil, una compraventa civil. ¿Por qué? Porque él se la está comprando para usarla. Pero para Falabella es mercantil, porque él la vendió, ¿cierto? O la vendió para ganar plata, ¿cierto? Entonces esa misma compraventa, el mismo acto, para don Raúl es civil y para Falabella es mercantil, ¿cierto? Vuelvo para atrás, para la accesoriedad, porque ahí se me ocurrió un ejemplo más nítido. Falabella. No, Falabella, a mí me gusta más París. O Almacenes París, para los más viejos. París necesita, ¿cierto? Una caja, ahora tengo como ejemplo, una caja registradora para plata, ¿cierto? París va y contacta a un comerciante que se dedica a comprar y vender estas máquinas registradoras de sus productos. La compra, pero París la compra no para venderla, sino que para usarla dentro de su giro. Por tanto, una compraventa, si uno lo mira fríamente, es de carácter civil, porque no se está comprando para vender. ¿Ya? Pero, como esa compraventa o esa caja registradora pasa a complementar o coadyuvar una actividad mercantil, que es el giro principal de Falabella, por ese hecho se transforma en mercantil. ¿Ya? Ahí está más claro el ejemplo de la accesoría. ¿Ya? Esos son los elementos. Por tanto, cuando si les presento un caso, ¿cierto?, en su oficina, porque les va a pasar, ustedes van a llegar, van a decir, a ver, ¿este es un acto que está en el artículo 3 del Código de Comercio? Sí. Ah, ya, entonces vamos a aplicar las normas del Código de Comercio. Pero ustedes se van a acordar de mí y decir, no, pero antes tenemos que ver, ¿cierto?, si es que este acto pasó a complementar alguna actividad civil, porque si es así, ya no lo sacamos y no aplicamos el derecho común, ¿cierto? O, dependiendo de qué parte estemos defendiendo, porque puede ser, ¿cierto?, el principal o el obligado puede ser un comerciante y en ese caso aplicamos la norma del derecho de comercio, o el obligado principal puede ser un no comerciante y aplicamos el derecho común, que también puede pasar, ¿verdad? Ahora, generalmente, si ustedes se dedican a esta cosa, salvo lo que es derecho de protección del consumidor, generalmente los problemas son entre comerciantes, por tanto esa discusión no se da mucho. Ya, la accesoría. Vamos que se puede, ¿eh? Vamos que se puede. Qué difícil. La accesoría. Primero, concepto. ¿Qué es lo que debemos entender por la accesoriedad? Ahora, al tiro ustedes tienen que pensar, ¿cierto? Se les tiene que ocurrir el típico principio jurídico que los accesorios sigue la suerte de lo principal, ¿cierto? Y por tanto, si ese acto, ¿cierto?, va a complementar una actividad principal que es civil, ese acto va a ser civil. Y viceversa. Si va a complementar una actividad mercantil, va a ser mercantil. Consiste en considerar civil o mercantil un acto que analizado individualmente no tiene esa calidad. ¿Ya? Pero que al integrar, y estos son los tres conceptos que ustedes tienen que manejar, al integrar, complementar o garantizar una actividad o un acto adquiere su naturaleza. Es decir, si ese acto garantiza otro acto mercantil, ¿cierto?, por el principio de la accesoriedad, también va a ser mercantil. ¿Ya? Si lo complementa, también. Y si lo integra, también. más amplia, la accesoriedad en materia mercantil es más amplia, ¿cierto?, que en materia civil, ya que comprende una accesoriedad económica que considera a un acto como mercantil porque accede a un acto de tal naturaleza. Eso está detallado y expresado en su material. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la accesoriedad? ¿Qué creen ustedes que es la finalidad que tuvo el legislador a establecer este elemento como elemento del criterio público? Y básicamente son dos finalidades. Es ampliar el abanico de actos mercantiles o restringir. Esas son las dos finalidades de este principio de la accesoriedad. ¿Ya? Ampliar o restringir la mercantilidad. ¿Y por qué ampliar? ¿Por qué ampliar la mercantilidad en el principio de la accesoriedad? Porque si el acto era civil y complementó una actividad mercantil, la estamos ampliando, porque estamos haciendo que un acto civil se convierta en mercantil. ¿Y por qué la restringe? Porque un acto mirado aisladamente es mercantil, pero como pasó a complementar, integrar o garantizar uno civil, pasa a ser civil y por eso se está restringiendo la mercantilidad. ¿Ya? Eso es básicamente. O sea, lo accesorio es lo que nos da solo. Sí. Mírenme. Vamos entendiendo, ¿no? Fue un trabalenguas. ¿Don Camilo? Sí, Sí, pues. ¿Estamos? Sí, pues. ¿Y por qué le estoy diciendo aquí que amplía o restringe la mercantilidad o el derecho mercantil? La amplía porque si el acto es civil, ¿cierto? Y accede a una actividad mercantil, pasa a ser mercantil. Entonces estamos ampliando el abanico de la mercantilidad. Y la restringe, a su vez, si es que consideramos este acto en forma individual, aisladamente, sin nada, es mercantil, debiésemos aplicar el derecho mercantil. Pero como ese acto está complementando una actividad civil, pasa a ser civil y me saco de encima el derecho mercantil y por lo tanto lo estoy restringiendo. ¿Ya? Exacto, dígame. Pero tiene que tener esas tres características, debe integrar, complementar o garantizar. Una de las tres, o las tres. ¿Cierto? Integrar, complementar o garantizar, que lo vamos a ver con ejemplo. ¿Ya? Eso es. ¿Ya, don Raúl? Don Antonio. Profesor. Diga. Amplía porque código civil y además voy a tener el código mercantil. No. No. Desde la perspectiva netamente del derecho comercial. Estamos estudiando el objeto del derecho comercial, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a aplicar la legislación comercial? ¿Y por qué se dice que la accesoriedad amplía la legislación, el campo de aplicación de la legislación comercial o el Código de Comercio? Porque el acto civil, si yo lo miro aisladamente, ¿cierto? Sin este principio de accesoriedad, debería aplicar el derecho común, ¿cierto? Pero como ese acto civil está complementando una actividad mercantil, ¿cierto? Ese acto civil, por el principio de lo accesorio, pasa a ser mercantil también y por tanto también aplicamos el Código de Comercio. Por eso estamos ampliando el campo de aplicación mercantil. Y a la inversa, si el acto mercantil, por ejemplo, una compraventa, alguien compró para vender, ¿cierto? Pero esa compraventa pasó a integrar una actividad principal de carácter civil, ¿cierto? Se restringe la mercantilidad, porque ya no podemos aplicar el Código de Comercio, sino que nos tenemos que ir al derecho común. Y por eso se está restringiendo. ¿Ya? O sea, voy a tener menos legislación para utilizar. Claro. Exactamente. Nos sacamos del poncho, digamos, del Código de Comercio y las leyes mercantiles especiales y aplicamos solamente el derecho común. Y por eso se restringe la mercantilidad, o el derecho comercial, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? Ya. Qué bueno que me detuve ahí, porque yo sabía que me hacía por la hora. Tres tipos. Como aquí, ¿cómo se llama usted? Como la Nicole nos estaba diciendo delante, ¿cierto? La accesoriedad tiene que referirse a estos tres tópicos que analizamos recién. La accesoriedad económica. Tres tipos pongo. Ya, igual tengo sueño. Este es número tres. Número tres, coma, tipos de accesoriedad. ¿Ya? ¿A dónde está mi grabadora? Voy a retirarme para atrás, don Raúl. Don Raúl, le acabo de decir tres tipos, pero eso está mal. Es tres, coma, tipos de accesoría. ¿Ya? O sea, reír, don Raúl, cuando esté escuchando el audio, ¿cierto? Y después me alegra, don Raúl, eso usted no lo dijo. Está todo grabado, profesor. Digo, eso es prueba ilícita, porque está sin mi consentimiento. ¿Cierto, Raúl? Tenemos. Ah, esto es importante porque básicamente tenemos la accesoriedad económica y la accesoriedad jurídica. Dos tipos de accesoriedad que las vamos a ver ahora. Que básicamente es lo mismo que dijo Nicole, pero resumido en estos dos puntos. La accesoriedad económica está en el artículo 3, número 1, inciso segundo. Así que destaquen esa parte de la norma y pónganle accesoriedad económica. ¿Y qué nos dice el artículo 3, número 1, en materia de compra mercantil, inciso segundo, don Raúl? Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Ya. este caso, destáquenlo, y tenemos el tema de la accesibilidad económica, que claramente por lo, la sola lectura de ustedes, nosotros estamos viendo que estamos restringiendo la mercantilidad. Y la jurídica, ¿por qué jurídica? Porque aquí hay algo más jurídico, viene un poco con el tema de garantizar. ¿Qué nos dice don Manuel el artículo número 1, segunda parte? Esa parte que tienen que destacar como accesoría jurídica. ¿Artículo número 1, segunda parte? Sí, léalo entero. Yo les voy a decir cuál es la accesoría jurídica. El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. Las no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones mercantiles, ¿cierto? Eso es accesoría jurídica, porque estoy garantizando algo mercantil, ¿cierto? Por ejemplo, una prenda, un aval, para garantizar que es algo netamente civil, y estoy garantizando algo mercantil, eso pasa a ser mercantil, ¿ya? Lo vamos a ver con unos fallos. Ahora, la accesoría económica. Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. ¿Y por qué económica? Porque se está refiriendo a operaciones comerciales en esta norma. No está hablando de un acto jurídico que asegure otro, ¿ya? Y la jurídica... a las obligaciones que contraigan personas no comerciantes, obligaciones que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. ¿Ya? La primera, la accesoría económica, se manifiesta cuando este acto adquiere la naturaleza de otro porque lo integra o lo complementa. ¿Ya? Lo integra o lo complementa. Lo vamos a ver con ejemplo, ¿eh? Por si acaso, lo vamos a ver en la otra clase, con ejemplo, para que esto les quede bien claro cómo lo hago. ¿Ya? Yo sé que ahora estamos rematando porque estamos todos con sueño. Y la segunda, porque lo asegura. Entonces ahí, Nicole, están los tres tipos. Los primeros dos, la accesoría económica, integra o complementa. Y el último, que es el que lo asegura, es la accesoría jurídica. ¿Ya? Ahora, la accesoría amplía o restringe la mercantilidad. ¿La amplía cuándo? Aquí es más o menos lo que veníamos diciendo. La mercantilidad, amplía la mercantilidad cuando estamos frente a un acto jurídico de naturaleza civil, pero que por el principio de la accesoría se transforma en mercantil, ¿ya? Que es más de lo que les venía diciendo. Les voy a poner ejemplos, ¿ah? Y la restringe a la mercantilidad cuando es un acto mercantil, pero se le aplicamos el principio de lo accesorio, se transforma ese acto en civil y por tanto nos sacamos el código de comercio de encima y el código civil, lo cual puede ser más perjudicial para nosotros, porque por ejemplo no podríamos aplicar la costumbre en silencio de la ley, ¿cierto? Ya, aquí tengo el ejemplo. Falabella compra una caja registradora, ¿cierto? Esa compraventa mirada aisladamente, sin aplicar el principio de lo accesorio, ¿es civil o mercantil? Civil, porque uno lo la Falabella no compró la caja para venderla, ¿cierto? ¿Cierto que no? Ahora, distinto es cuando Falabella compra los containers de ropa que trae va a venderlos, por cierto, esa sí que es mercantil por donde es la Mirim, ¿cierto? Pero esta es una caja registradora, ¿cierto? Que Falabella compró, ¿para qué? Para complementar o para integrar, más que complementar, su actividad principal, que es mercantil, que es su giro, y que por ese hecho esa compraventa civil pasa a ser mercantil y por tanto ampliamos la mercantilidad y aplicamos el código de comercio. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. Por integrar una actividad mercantil pasa a ser un acto comercial, porque vas a integrar, a complementar la actividad principal de Falabella, que es ganar plata, ¿cierto? La cantidad de plata que ganan en el holding ahí se llama Betia. El holding. Y yo supe porque ahí, de suerte, una vez me tocó negociar un contrato con el family office de los Falabella. Y ahí está, ¿a quién tenían de representante en esa sociedad? Como al nieto o al sobrino, no sé qué. Ya. La compra de camionetas de reparto hecha por un comerciante dueño de un autoservicio, sin ánimo de revenderlas, en mercantil o civil. La compra de camionetas de reparto hecha por un comerciante dueño de un autoservicio sin ánimo de revenderlas. ¿Qué es? Mercantil. ¿Cierto? Porque la compró para poder lucrarse con ella. Claro. ¿Viste? Ahí tienen la otra cara de la moneda. Vamos a seguir viendo ejemplos y vamos a analizar un fallo en la próxima clase, ¿ya? O yo se los voy a mandar para que lo traiga o lo leemos en clase mejor, ¿no? Ahí vemos. Ahí voy a ver qué se me ocurre el fin de semana. Ya, ahí tenemos casos de ampliación, ¿ya? De ampliar, no de restringir la mercantilidad. Y después tenemos el caso de la granja, ¿ya? Todas las actividades de agrícolas, ténganlo presente, siempre son civiles. Es una actividad extractiva. Yo cultivo papa, lo saco de la tierra, ¿ya? No hay una intermediación de por medio, ¿ya? Más que nada por una razón histórica, más que legal. El artículo 3, en su número 1, dice, en general, que comprar para vender es un acto de comercio. Si yo compro para vender, generalmente, en virtud de lo que dice el número 1 del artículo 3, es un acto de comercio. El agricultor, aquí está clarito el ejemplo, ¿eh? El agricultor que tiene un campo por ahí en Florida y compra, como mi gran amigo Juan Pidurán, de la carnicería JD y del Durán Bar de Carne, que no voy nunca, que es muy caro. Tiene un campo por allá, Camino Cañé, Florida, o Cabrero, por allá, y tiene no sé cuántos animales, como el papá. Él compra las vaquitas, ¿para qué? Para engordarlas y después venderlas, como carne. Por tanto, ¿cierto? Esa compra-venta, por la intención de que él compra para vender, debiese ser mercantil, ¿cierto? Pero las vaquitas pasan a integrar la actividad principal agrícola, que es civil, y por tanto esa compraventa se transforma y se restringe a civil, ¿cierto? Ya. Acuérdense, la actividad agrícola, por una razón histórica, porque es extractiva, porque se hace sobre un inmueble y los actos sobre inmuebles son civiles, es la actividad principal, es civil. Independientemente que ustedes tengan en su cabeza que el gallo quiere ganar plata con la cosecha de las papas, ¿ya? Pero es algo civil histórico. Ahora, la compraventa de novillos, porque él los quiere vender después, ¿cierto? Quiere hacer negocios con él, pero esos novillos van a comer del pastito que está en su campo. Por tanto, la actividad principal es agrícola, y esa compraventa que era para vender y por tanto era mercantil, se restringe y pasa a ser civil porque complementa, integra una actividad principal que es civil, que es la agrícola, ¿ya? En este caso, el principio de la accesoriedad limita la noción de acto de comercio. Ya, si sin este principio, la compra del caso que hemos propuesto debería ser acto de comercio. Pero no lo es civil. Por tanto, aquí se restringe. Ya, vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Entonces, en la próxima clase vamos a retomar estos elementos porque me interesa que se lo sepan bien. Vamos a estudiar un fallo y vamos a seguir con los actos mixtos de doble carácter. ¿Ya? Dígame. ¿Puede ser una propuesta de fecha para...? Eso. No, pero usted no. Usted no es el delegado. Que Francisca me manda un correo con la... Nah, don Raúl, dígame nomás. Sí, don Raúl. El día 14 de abril. ¿14 de abril? Sí. ¿El primer test? Sí. ¿Ya? Ningún problema. Mándenmelo por correo porque después ustedes saben que las palabras se las lleva el viento. Don Raúl, ¿me lo manda usted el correo? Mándeme para yo dejar constancia de ahí. No sé. ¿Se escanea el código? No me hicieron esa capacitación ahí. Pero si quiere escanear, escanee nomás. Yo no. Profesor, todo lo extractivo es civil, ¿cierto? Independiente de donde sea. Derecho común, no es comer, no es que sea civil, no es comercial. No es comercial. Y el mismo ejemplo del de la persona que compra novillo. Sí. Es la venta de carne. La compra es comercial. Sí. Pero está integrando una actividad principal que sí, que es la agrícola. Sí, vos, profesor, y la actividad de vender la carne igual así. No, porque ahí pasamos. Ahí cambiamos. Claro, exactamente, ya. Camilo, tal cual. Ya quedamos ahí. Mándenme el correo de que el test es el 14. El 14, igual lo voy a anotar. Pero no vale lo que yo anote aquí. Vaya nomás. Hasta luego. Chao, que esté bien. Compañeros. Gracias por venir. Hasta mañana temprano. Hasta mañana a las 8:30. No se olviden que mañana hay que marcharse temprano. Chao, que esté bien. Peinado, maquillado, afeitado. ¿Qué tienen mañana? Pensamiento crítico. Ah, qué entretenido. Dígame. ¿Sabes que todas las clases voy a tener que ver eso acá en la UNAF? Tengo problemas para enviar, me registré todo, pero al apretar esto pasa eso, no sé por qué. Ah, la lista. No, porque ¿escaneó ese código? Sí, no, pero puedo hacer todo el procedimiento, pero al apretar esto me queda pegado, no sé por qué. Ya. A mí. Voy a quedar como centro, profe. No, si yo no voy a tomar en cuenta eso. ¿Seguro, profe? Nico, claro, ¿no? Tienes que pasar abajo. Seguro. Eso que si no lo hicieron es la cuestión de estudiante. Ahí hay una línea que tú estás poniendo de clave y lo que tú me haces. ¿Puede ser Raúl mandarme el recordatorio? ¿Ya? Sí, por supuesto.